Jesucristo es rey. Jesucristo es rey. Postrado soy a tus pies. Jesucristo es rey. A decir una vez más, Señor, tú eres majestuoso y poderoso. Majestuoso, poderoso y glorioso. Proclamemos. Jesucristo es rey. Jesucristo es rey. Estado sola de sus pies. Jesucristo es rey. Jesucristo es rey. Jesucristo es rey. Jesucristo es rey. Estado sobre ante sus pies. Jesucristo. Jesucristo es rey. Rey Jesús, te adoramos a ti, Señor. Jesucristo es rey. Jesucristo es rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo. Jesucristo es Señor, tú eres el Rey de Reyes.